Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, son las 9:02 a.m. Amigas y amigos, muy buenos días. 12 de junio, una fecha especialísima, claro que sí. Y bueno, el día de hoy, el mundo realmente, pues se pone inquieto, se pone de fiesta, ¿no? Se pone de fiesta y es que hoy inicia una de las fiestas deportivas que realmente mueve al planeta. Sí, hoy se inicia el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Y bueno, ahora Andrés, Diego nos han preparado algo especial también para contarnos cómo está ese Mundial. Empieza a las 2 de la tarde, hora de Ecuador, a las 4 de la tarde, hora de Brasil, pero sin embargo, pues ya todo el mundo está así como enfiestado, digámoslo, de esa manera. Y hemos seleccionado el día de hoy todas las canciones desde el primer mundial, ¿cierto? Desde el mundial 87, ¿no? 86. Bien, eso es lo que vamos a escuchar ahora. Y también, pues, ¿qué diferencias hay, no? Entre unas canciones, otras canciones, su composición musical, ¿qué es lo que dice cada canción? ¿Cuál es la diferencia entre, qué sé yo, la canción de 1986 y lo que cantó Shakira con el Waka Waka? ¿Hay una similitud? ¿Es el mismo mensaje? ¿Es otro mensaje? Bueno, vamos a escuchar ahora todos estos temas que ha compilado Andrés Viracocha para el día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues nosotros felices de compartir un día más, de juntémonos en la casa. Queremos agradecer su sintonía, queremos agradecer su participación también en nuestro programa y tenemos, como siempre, muchas, muchas novedades para todas y todos ustedes. Las 9:05 a.m. La vida puede ser complicada. La vida puede ser dolorosa y llena de altibajos. Hay días en que incluso levantarse de la cama es difícil, pero tú sabes lo que pasa. Resulta que siempre tendrás otros días, otras personas, otros tiempos y otras historias que hacen que valga la pena. Siempre será un nuevo comienzo, nuevas oportunidades, las sorpresas, las coincidencias, encuentros, a lo mejor pueden cambiarlo todo. Ten paciencia. Feliz día a todas y todos, amigas y amigos. ¡Qué maravilla! Un día especial. Creo que cada día siempre tiene algo de especial, ¿no? Y cuando se ha vivido así con las buenas, con las malas, con los peores, pero con tanta energía, con tanta entrega a la vida, sin estar jamás de candidato a santo, ¿no? O a santa. Eso nos da una dosis de libertad inmensa. Cuando se ha aprendido lo que es la dignidad, lo que es el respeto por uno mismo, por los demás, ¡ay, qué sensaciones tan buenas se tiene en la vida! Amigas, amigos, para ustedes, todas y todos, un abrazo. Tantos años, ¿no? Y pues ustedes son quienes me han permitido seguir adelante con este programa años. Y estamos viejitos. Qué bueno. Gracias sus llamadas, gracias sus comentarios, gracias su respeto, gracias su confianza. Un abrazo Andrés Viracocha, buenos días por su colaboración de cada mañana. Iniciamos entonces, juntémonos en la casa, 12 de junio del 2014, inicio del Mundial de Fútbol. El clima de Quito amaneció maravilloso hoy, lleno de luz por todo lado, las montañas todas despejadas,

y dice lo siguiente: ¿es la soya beneficiosa para la salud o por el bolsillo de la industria? Y nos dice la doctora Mosquera Chávez: he recibido muchos pedidos solicitándome información sobre los beneficios de la soya. He preparado un informe un poco extenso, espero que lo lean y lo participen hasta el final. Los estudios y conclusiones sobre los beneficios de este producto en la salud son muy interesantes. Saludos a todas y a todos. ¿Es la soya beneficiosa para la salud o para el bolsillo de la industria? Conocíamos que la soya y sus productos reportaban innumerables beneficios para la salud. Cada vez son más los expertos que afirman que los productos fermentados de soya, es decir, el miso, el tempe, salsa de soya y natto, deben ingerirse con moderación. Pero no es aconsejable consumir los productos de soya sin fermentar, incluida la leche de la soya. No solo no tienen estas propiedades beneficiosas, sino que pueden perjudicar gravemente a su salud. La industria de la soya ha lanzado mensajes en el sentido de que este producto es consumido en grandes cantidades en Asia, lo que explicaría la buena salud de los orientales. Es importante notar que en los países asiáticos la soya no es consumida en forma directa ni frecuente, sino en pequeñas cantidades de vez en cuando y siempre transformada en subproductos fermentados. ¿Qué dicen las investigaciones recientes? Dicen que la soya es naturalmente tóxica, ya que contiene antinutrientes y sustancias que alteran nuestro equilibrio hormonal. En su procesamiento se añaden otros venenos y en su mayoría es transgénica, según el doctor Alfredo Envid, quien resume el resultado de las investigaciones en Soy Online y en la página de la Asociación de Medicinas Complementarias. El doctor Envid dice: un estudio del uso histórico de la soya en Asia demuestra que era ampliamente utilizada por la gente pobre. Cuando no había que comer, consumían frijoles de soya, preparados cuidadosamente para destruir antes todas sus toxinas. Según este investigador, en Asia, la soya es solo un complemento alimenticio que se utiliza fundamentalmente como condimento en forma de salsa de soya y en otros productos fermentados que ni se comercializan ni se consumen en Occidente, como el miso, el tempe o el natto. El doctor Envid continúa: las fórmulas de leche de soya rara vez se utilizan en Asia para alimentar a los niños. El doctor Rai Gui manifiesta que en Pekín nunca se ha utilizado leche de soya para alimentar a los niños. Esa fórmula no se prepara en las casas, sino que es vendida en las calles como una bebida caliente, rica en proteínas, siendo usualmente consumida por los ancianos en lugar del té. La auténtica leche de soya, aparte de ser dañina para los niños, es difícil de preparar. Y nosotros seguimos con esta lectura sobre si la leche de soya es beneficiosa para la salud o es beneficiosa para el bolsillo de la industria. Según Envid, la soya es muy rica en proteínas, pero pobre en aminoácidos, cistina. ¿Qué es este aminoácido cistina? Es el precursor de la cisteína, del glutatión, de la taurina. Nombres médicos absolutamente que pues para nosotros es como difícil, ¿no? Pero nos indica que su procesamiento, en todo caso a altas temperaturas, tiene el desafortunado efecto secundario de desnaturalizar los aminoácidos como la lisina. Seguimos. La industria indica que la soya, esto es importante, la industria indica que la soya contiene ácidos grasos omega 3 beneficiosos para la salud. El doctor Envid, en cambio, dice que la mayoría de los productos de soya se elaboran a altas temperaturas que desnaturalizan los ácidos grasos poliinsaturados y producen ácidos grasos transinactivos. ¿Qué son? Estos ácidos, lejos de ser beneficiosos, son un peligro para su salud. La soya induce una marcada descalcificación. Es deficitaria en hierro, vitamina B12, B1 y lisina. Dificulta la digestión de proteínas y provoca problemas pancreáticos. El ácido fítico presente en la soya puede bloquear la asimilación y biodisponibilidad de minerales como el calcio, el magnesio, cobre, hierro y zinc, dice el doctor Embiid. Es importante que los vegetarianos y las madres que alimentan a sus bebés con aquellas fórmulas a base de soya tengan en cuenta este aspecto. Las fórmulas infantiles basadas en la soya pueden contener hasta 200 veces más magnesio que la leche de lactancia natural, y su exceso se acumula en los órganos, incluyendo el cerebro, causando serios daños. Soy Online Service da una cifra concreta. Alrededor del 8% del exceso del manganeso de la dieta es almacenado en el cerebro, muy cerca de las neuronas que producen dopamina, responsable en parte del desarrollo biológico del adolescente. Las implicaciones de ello son que uno de cada 8 bebés alimentados con fórmula de soya durante sus primeros 6 meses de vida podría tener riesgo de sufrir alteraciones cerebrales y de comportamientos que no se hacen evidentes hasta la adolescencia. Y seguimos con este informe, médico, con este informe científico que se titula ¿Es la soya beneficiosa para la salud o para el bolsillo de las industrias? En resumen, amigas, amigos, la soya produce alergias, especialmente en niños y niñas, alteración del sistema nervioso, según un estudio del Centro Epidemiológico de Hawái en Estados Unidos, se demostró que el tofu aceleraba la pérdida de peso cerebral en personas mayores, y cuanto más soya, mayor su deterioro mental. Aumento de la ansiedad, estrés, agresividad, alteraciones del sistema inmunitario, la exposición a fitoestrógenos durante el embarazo y la lactancia se ha relacionado con la aparición de enfermedades autoinmunes en los niños, alteraciones endocrinas, alteraciones del páncreas. Los niños alimentados con soya presentan doble riesgo de diabetes, alteraciones de la tiroides. La soya, amigas, amigos, nos dicen en este informe, es bociógena, es decir, causa hipotiroidismo, estreñimiento, letargia y fatiga. Las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad Johns Hopkins apoyan la potencial conexión entre el consumo de isoflavonas durante el embarazo y las alteraciones de tiroides y defectos de nacimiento, inclusive. Existe la creencia de que el consumo de soya previene el cáncer. El doctor Embiid dice, el consumo de soya no solo no previene el cáncer, sino que puede fomentar los cánceres de tiroides, de páncreas, leucemia infantil, de vulva, de mama y la hiperplasia endometrial. Por otro lado, según Helferich, otro científico, señala que existe la posibilidad de que la genisteína de soya estimule el crecimiento de tumores dependientes del estrógeno de los humanos con bajos niveles de estrógeno endógeno circulante, tales como los encontrados en mujeres posmenopáusicas. El gobierno británico, inclusive, emitió un informe sobre los fitoestrógenos de la soya en el que se afirmaba que no habían logrado encontrar evidencia de sus beneficios y advertían sobre sus potenciales efectos adversos. Los investigadores japoneses descubrieron que el consumo de 30 gramos, es decir, el equivalente de 2 cucharadas de soya diarias, durante un mes, incrementa la posibilidad de desarrollar bocio difuso e hipotiroidismo. Respecto a que la soya proviene, perdón, respecto a que la soya previene la osteoporosis, Fulón afirma que esta aseveración resulta extraordinaria, ya que la soya bloquea la absorción de calcio y causa déficit de vitamina D completo. Respecto a la alimentación de bebés con soya, se menciona que se ha calculado que el bebé alimentado exclusivamente con leche de soya recibe el equivalente en estrógenos de al menos 5 píldoras anticonceptivas al día. Y añade que para muchos investigadores, los futuros patrones de orientación sexual pueden verse incluidos por exposición temprana a hormonas. Las niñas alimentadas con soya alcanzan la pubertad más temprano de lo normal. Tienen problemas con la menstruación, con la fertilidad y riesgo aumentado de cáncer de mama. La industria de la soya conoce esto desde hace años. Conoce que este producto es altamente nocivo para la salud, pero está interesada, por obvias razones, en ocultarlo. La industria de este producto es multimillonaria y nunca va a permitir que salga a conocimiento del gran público información que pueda perjudicar su negocio. Los productos fermentados de soya, como son el miso, el tempe y la salsa de soya, pueden consumirse en cantidades pequeñas. La leche de soya no es un producto fermentado, por lo tanto, es altamente tóxico. Y para concluir con este informe, la doctora Pilar Narváez Chávez, Mosquera Chávez, perdón, dice: mi deber es informar, usted decide. Bien, este es el artículo y este es el informe que nos envía la doctora Pilar Mosquera Chávez, médica con una trayectoria extensísima en Ecuador y en América Latina, pues sobre este estudio, ¿no? Y lo titula así: ¿es la soya beneficiosa para la salud para el bolsillo de las industrias, ¿no?, que la producen? Ahora recuerdan, Andrés, que hace algunos días estuvieron con nosotros un par de activistas precisamente a favor de la Pachamama, a favor de consumir cosas sanas, no tóxicas, no fumigadas, para para tener estos productos bellos, ¿no?, con unos colores maravillosos, gigantescos. Sin embargo, pues son manipulados, y estamos hablando también de productos transgénicos. ¿Recuerdas que pues vinieron inclusive desde Argentina a hacer esta denuncia? Lo hicieron acá en nuestro programa, y había una denuncia también en contra de una empresa que pues ya tiene un montón de vida, un montón de denuncias también, porque ellos saben lo que está pasando, saben con qué fumigan, con qué trabajan, y sin embargo se quedan calladitos, porque como nos lo dice la doctora Pilar Mosquera Chávez, pues sí saben lo que está produciendo estos productos en la salud de los humanos, pero no les conviene porque se iría al traste su negocio, ¿no? Sí. Bueno, buenos días, Bachita, buenos días con todas las radioescuchas. Sí, bueno, hablando ahorita de la soya, ese es el principal producto con el que entra al mercado latinoamericano la empresa Monsanto, de la que estábamos hablando hace varios días. Entonces, esa es la plantación, o decir, el producto con el que abarca bastantes regiones de Argentina, y bueno, los problemas que ya tú leías por el consumo de este tipo de soya transgénica. Recordemos que Monsanto era en un principio una fábrica de pesticidas, que luego vino a transformarse en una empresa de alimentos transgénicos. Entonces, y su principal producto es esta, la soja, es la soya. Entonces, bueno, aquí con el informe de la doctora Mosquera, entonces se reafirma todo lo que dice, estudios, ¿no?, estudios científicos. Y mira, lo curioso es esto, ¿no?, que pues hay como somos noveleritos también, hay que aceptar, oímos algo en el mercado, en los supermercados o la publicidad, ¿no?, la parte de la novelería. La novelería. Así de sencillo. Claro, todo lo que, ¿no?, se ve en las propagandas en la tele y de enseguida al supermercado a consumir. no consultamos, no investigamos, no, ni siquiera se lee. O sea, uno se fija tanto en la publicidad que es, bueno, es un producto y es trabajo del realizador que se venda, pero nadie se toma la molestia de leer el instructivo que tiene de uso, los riesgos que se toman, los pros, los contras de cada alimento que se consume. Si hay efectos colaterales al consumirlo, en sí, sí, sí, lo que tú dices es así, ¿no? Entonces, pues, sin caer en exageraciones, pero debemos educarnos un poquito más en cuanto a qué comemos, a qué ingerimos, ¿no?, en el día a día. Porque miren ustedes, como decía Andrés, la novelería. Desde hace unos años para acá, casi casi que hemos visto a la soya como un alimento milagroso, que cura todo además, ¿no? No solo que nos alimenta, sino que cura todo. Miren ustedes estos informes que cada vez pues están saliendo más a la luz, deberían hacernos pensar, detenernos, reflexionar, investigar, educarnos un poco más, leer más, no solo una fuente, dos, tres, cuatro fuentes, leamos y desechemos lo que nos está envenenando. Ciertamente, la cuestión de la salud es cosa seria. Y lo otro, por favor, a mis queridas amigas que me escuchan en la casita, también a los señores, pero algunos estudios dicen que somos más las mujeres las que tenemos esa tendencia, ¿no? Lo que pasa es que a mi vecina le hizo bien tal hierbita, tal pastilla, tal leche, tal componente. Como a ella le hizo bien, yo también me lo tomo. Y compro, además, compro, lo consigo y lo tengo en la casa, tomo dos, tres días. Me encuentro con otra vecina, otra compañera, otra amiguita. ¿Qué le está pasando? Me duele por aquí. Verá, yo tenía lo mismo y me compré esto. Tome, verá, qué bueno que le va a hacer. Ah, sí, qué bueno. Ah, ya, muy bien. Se despiden, corren a la farmacia o por un lado y otro a comprar este otro consejillo que acaban de darle. Y así no paran los consejos, y muchas veces me constan que hay muchas casas donde los remedios, los componentes, los preparados y las hierbas abundan en la mesa del comedor o por acá o por allá. Dos, tres días, cuatro días, en algunas ocasiones todo el mes, y seguimos metiéndonos un montón de cosas que pueden, amigas, amigos, intoxicarnos, pueden matarnos. Busquemos una ayuda especializada. Insisto, eduquémonos más, leamos más. Veamos la manera de cultivarnos como seres humanos. Y esto de la cultura alimentaria, que aquí hablamos tanto y tanto, créanme, tiene una importancia fundamental en la vida de los pueblos. Comer sano es comenzar también a pensar sano. ¿Les parece? Con un abracito, vamos a hacer una pausa y vamos luego a venir pues con más música. Y escuchemos luego a Leonardo Fabio. ¿Les gusta? Claro que sí. Ya vimos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Sensaciones Estéticas de Ernesto Hernández Melo. Una propuesta que nos acompaña en las transformaciones que experimentamos como seres humanos en nuestro interior y en el medio ambiente, de emociones, creencias y supervivencias que nos rodean. Inauguración el 24 de junio a las 19 horas. Muestra que permanecerá abierta hasta el 12 de julio. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Visítela de lunes a sábado de 9 de la mañana a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

9:35. Qué lástima, teníamos concretado para el día de hoy la presencia de Jimena Carcelén, coordinadora de pues nuestro Museo de Arte Colonial. Acabamos de tener contacto con él, parece que se le ha pasado, qué lástima. Vamos a ver si es que podemos nuevamente pues rehacer la invitación para que Jimena esté acá con nosotros. Amigas, amigos, quiero contarles que lo que sí hay, lo que sí está en punto, es este ciclo de cine coreano contemporáneo. Y la Dirección de Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, en esta ocasión, como en muchas otras, con el apoyo de la Embajada de la República de Corea, presentan el ciclo de cine coreano contemporáneo desde este viernes 13, ¿no? Desde este viernes 13 hasta el domingo 11 de junio, y la inauguración es el viernes, a las 7:30. Entonces exhibirá la cinta Arquitectura 101 de Lee Jong-ho, y luego hay otra película, El Corredor, el día sábado, de Pacemaker, de Jim Dae-jung. Se trata de un drama humano, un prometedor corredor de maratones, Ho Man-ho, que se ve obligado pues a renunciar a sus sueños debido a una lesión crítica de su pierna. Bueno, pero no les voy a contar todo el argumento. Miren ustedes, el viernes su inauguración, luego el día sábado también está este ciclo de cine contemporáneo con el apoyo de la Embajada de Corea. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República de Corea presentan Ciclo de Cine Coreano Contemporáneo. Del 13 al 15 de junio. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco le espera a las 16 horas, 17 horas, 18 horas 30, 19 horas y 19 horas 30. Inauguración el viernes 13 de junio con la película Architecture, de Lee Jong-ju, 19 horas. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa y volvemos al tema que concita todo el planeta, el fútbol, ¿no? Y en el cine también habrá fútbol, y se alarga pues todo el año. Fútbol en el cine, diversas miradas. Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 2014, absolutamente libre, la entrada gratis hasta agotar aforo. Tengo acá pues este informe de que va a haber de fútbol en el cine, diversas miradas. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la adoración que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen los intelectuales. Esto dijo Eduardo Galeano, fútbol a sol y sombra. Miren ustedes un pequeño, un bocadito, un fragmento. Dice, yo disfruto mucho del fútbol cuando lo leo. Galeano, Capa, Villoro y en versión ecuatoriana, Patricio Icaza, Fernando Carrión, Raúl Pérez, Galo Mora, Fernando Artieda y todo aquel que pueda incluir a mi reciente proyecto de acopiar bibliografías sobre fútbol. Sin embargo, esto no me esquiva la frustración antigua de mantener a causa de mi trabajo divisiones mayores entre mi cabeza pelota y mi corporeidad pelota. Vislumbro, sin embargo, que existen otras canchas donde sí se vive la felicidad como un acto físico, real, unitario, conjugado entre garganta y verbalización, entre idea y latidos, instante que se atrapa o no como única oportunidad de ser y estar en el tiempo oportuno, no antes ni después. Protagonismo que pareciera ser intransferible solo para quienes usan y abusan con suficientes razones. Ahora lo sé. un sentimiento público que se cree individual, el fútbol, y que en ocasiones parece difuminarse o contradecirse. Una de las pocas cosas alegres por las que se llora o volverse etéreo, acto de fe, única religión que no procrea ateos. Solo millones y millones de creyentes, entre los que no se cuentan, por supuesto, intelectuales desconfiados, sufrientes de topografías, pelota a quienes les avergonzaría reconocerse públicamente futboleros. Galeano recupera a Gramsci, el pescador marxista, y remarca: el fútbol, único reino de la lealtad humana que se ejerce al aire libre. Ello tendría que ver con tradición y con historia, como suscribe Fernando Carrión, importante gestor de la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano. Cineclub de la Casa de la Cultura 2014. Fútbol en el cine, diversas miradas. Andrés, aquí está esa frase que te gusta tanto, precisamente, la de los intelectuales, ¿no? Y bueno, saben que para este año yo creo que ha habido otra actitud también respecto al fútbol. No solamente ver el partido que ¿qué se dice cuando comienzan las previas, ¿no es cierto? Las previas, estar pendientes de qué camisetas, qué zapatos. Ahora, en este año, no sé si es solo mi percepción, pero este año ha habido un análisis también de la parte social, de la parte artística, de la parte política. Y eso es importante. Y eso es importante, porque lo otro puede llevarnos a mirar las cosas unilateralmente. Lo otro es tener una mirada realmente panóptica de lo que está sucediendo respecto con este fenómeno maravilloso, por un lado, claro que sí, pero que en este año, por sobre todo, pues ha tenido muchos cuestionamientos y también ha generado muchas polémicas. En 15 minutos más, las 10 de la mañana, y nosotros vamos a seguir con más música. Y el grupo Safari, que se lo oyó mucho en los años 70, interpreta "Estoy hecho un demonio".

Buen día, amigos y amigas oyentes. Este es el segmento Verso Libre con Acción Poética Quito. Desde las cabinas de la radio Casa de la Cultura, les acompañaremos durante los siguientes 30 minutos tres de los integrantes de esta agrupación para conectarnos con la poesía de tiempos idos, que hoy sigue liberando, liberándonos. Así es, amigos, la poesía nos libera, pero también nos crea. Es un gusto acompañarles en esta mañana. Y hoy estamos celebrando precisamente. Es el inicio de nuestra tercera temporada, nuestro programa número 20. ¡Qué gran satisfacción de haber podido compartir con ustedes cada jueves, desde el 16 de enero de este año! Es bastante tiempo para nosotros, pero muy disfrutado por todos. Y por eso les queremos dar un enorme agradecimiento a la Casa de la Cultura, al programa Juntémonos en la Casa, del que somos parte, y por supuesto a nuestra querida amiga Beatriz Fuentes, por creer en nosotros sobre todo y brindarnos este espacio y el gran apoyo a nuestro trabajo. Así es, Nati. Vamos entonces a seguir inundando la ciudad de poesía, desde todos los sentidos y desde todos los lugares. Y por esto, y más hoy, vamos a celebrar. Entonces les recomendamos que se distraigan de la rutina junto a nosotros y se dejen acompañar por la poesía de otro universo, uno que quizá aún no sabemos cómo distinguir, y para eso hoy le pediremos ayuda a Vicente Huidobro, su vida, su obra, sus romances y más. Bienvenidos y bienvenidas. El creacionismo, ¿había usted escuchado hablar de él? Esto no es un tema religioso, se trata de Vicente Huidobro, el conocido poeta chileno que el día de ayer arribó a Madrid para ponerse en contacto con el esoterismo. Informa Dayana. Así como lo escucharon, el día de ayer 24 de septiembre de 1919, arribó a Madrid el conocido poeta Vicente Huidobro para tomar unos cursos de astrología, alquimia, cábala antigua y ocultismo. Lo acompañó su inventiva poética, que tiene fascinados a sus colegas y lectores, sobre todo por el creacionismo, ese género que se caracteriza por crear imágenes, situaciones y conceptos, dejando un tanto de lado lo que se considera real o posible. ¿Pero por qué crear este género? Te preguntan en una entrevista, y a esto Huidobro responde: un poeta debe decir aquellas cosas que nunca se dirían sin él. Bueno, nuestro noticiero del pasado trae cada semana información más interesante. Este viaje en el tiempo me resulta a mí muy cálido, no sé si les pasa lo mismo, porque me permite imaginar, crear un pasado, es decir, explorar nuestra capacidad de alejarnos por un momento de la realidad y la rutina. ¿Cómo más vamos a salir de este diario vivir si no es con imaginación? Con imaginación viajamos a la luna, viajamos a París. Nos imaginamos lo que pudo haber sido, lo que será. Solo lo que podemos imaginar lo podemos crear. El punto principal de la imaginación es producir esa ruptura en la realidad. Esa es la función básica. Separar al hombre de los demás entes vivos para poder imaginar un mundo aparte. Volar quizá. Quizá, pero se me viene a la mente qué dirían en realidad los psicólogos, los psiquiatras sobre esto. Tal vez estaríamos hablando de una esquizofrenia, tal vez estaríamos hablando de alguna enfermedad de este tipo, ¿no? Pero qué tal si es que ese volar más bien nos vuelve más sanos mentalmente. El imaginar, yo creo, nos quita el aburrimiento, que muchas veces se vuelve ira compulsiva, obsesión, ansiedad, y podemos liberarnos de eso mediante la imaginación, porque creamos un mundo nuevo dentro de ese mismo mundo y podemos salir a un lugar no explorado. Y es que precisamente creo que la poesía o te revive o te mata, trasciende más allá de lo real y trasciende más allá de este mundo cognoscible, Precisamente la poesía es aquel mundo propio, tu intimidad, aquel espacio en el que en realidad eres tú mismo. ¿Y por qué no? Alejado de esta realidad. ¿Pero para qué nace esta función del pensamiento humano, la imaginación? ¿Podríamos remontarnos a cuando éramos niños y sirve para dar respuesta a las preguntas que nuestra lógica no puede responder en ese tiempo con la información que obtenemos en ese momento? Entonces, el arte, la poesía, sería como un uso añadido, no sería su función básica. Pero en este punto estábamos hablando al inicio del creacionismo de Huidobro. Su premisa básica es hacer una poesía que no imite ni traduzca la realidad, sino que la invente. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero a mí me resulta difícil de asimilar esto, porque quizá lo que vemos a diario en el arte, en todo tipo de arte, las típicas naturalezas muertas, qué sé yo, los poemas de romanticismo mismo, que lo que hacen es traducir el amor, traducir los sentimientos, traducir el diario vivir con la belleza del lenguaje. Ahora, ¿qué sucede si es que, no sé, nos ponemos a pensar, tal vez no será que el romanticismo exagera los hechos y tal vez por eso esta misión del poeta Huidobro, que quiso crear algo nuevo y no simplemente reflejar como más bello lo que ya existe? Bueno, si nos vemos reflejada la corriente creacionista, nos dice que el poema es bello en sí por ser poema, por ser palabras, no por hacer referencia a un objeto. Entonces él utiliza estilos como caligramas y metáforas extrañas para representar una anécdota que es bella no por lo que dice, sino por lo que se suena, por lo que puede llegar a sugerir a nuestra imaginación. Por lo que es. Y decía, por ejemplo, una parte de las entrevistas que le hacen que las vocales, los sonidos, expresan mucho más que ruido. Y mira tú que incluso esta poesía, de acuerdo a la corriente creacionista, resulta un verdadero desafío para el intelecto. Se asemeja incluso un poco con el surrealismo y nos invita precisamente a desafiar a nuestro intelecto para crear esas imágenes que nos encuentran presentes. Un gran reto en realidad. ¿Cómo vamos a imaginar aquello que no existe? Y es precisamente lo que la poesía nos ha estado enseñando a lo largo del tiempo mediante el creacionismo. Hace unos días leí que esta obsesión del poeta por lo original estuvo presente en toda su vida. ¿Cuán importante es la originalidad en un poeta? No sé, para mí es algo imprescindible. Me parece que cada poeta, así como cada persona, tiene su sello personal, tiene su firma y por lo tanto deja una impronta diferente en cada vida. No sé, ¿qué dicen ustedes, chicos? El poeta no es un medio. Su originalidad es puede ser cuestionada desde muchas formas. Lo que él escriba va a ser resultado de lo que él viva o lo que él piense. Es decir que entonces ninguna originalidad es absoluta, porque se está basando en algo que ya existió también. Y, por ejemplo, claro, Huidobro era, como todo poeta debe serlo, un asiduo lector que estuvo en contacto con obras anteriores a él que eran de otros géneros de los que precisamente se quejaba, ¿no? Bueno, la corriente que él representa fue, contextualizándola, vivió con otras ramas, o sea, otras formas de literatura como el surrealismo, el ultraísmo, el dadaísmo. Todas estas tenían en conjunto romper con la poesía convencional y en especial marcar una nueva forma de hacer poesía. Y lo lograron porque han sido estos recordados poetas figuras muy importantes de la literatura a nivel internacional. Y en la literatura latinoamericana, por ejemplo, Huidobro fue uno de los más importantes representantes del vanguardismo de finales del siglo XX, ya que recordemos que funda este nuevo género en 1912 aproximadamente. Tanto lo consiguieron que fueron reconocidos por poetas como Neruda, como Jorge Luis Borges, quienes también hicieron una crítica, pero lograron ponerse en contacto con las ventajas que brindaba este género. Borges dice, por ejemplo, haciendo referencia a este género, ya no basta decir a razón de todos los poetas que los espejos se asemejen al agua. Tampoco basta dar por absoluta esa hipótesis y suponer, como cualquier huidobro, que de los espejos sopla frescura o que los pájaros sedientos los beben y queda hueco en el marco. Hemos de rebasar tales juegos. Hay que manifestar ese antojo hecho forzosa la realidad de una mente. Hay que mostrar un individuo que se introduce en el cristal y que persigue y que persiste en su ilusorio país. Más allá también del creacionismo, más allá de la literatura convencional, una nueva forma de expresarse, de hacer poesía. Porque si no innova la poesía, ¿a dónde llegará? Y bueno, de seguro nuestros oyentes quieren conocer más acerca de esta obra. Y claro, nosotros también. Escuchemos ahora una canción que es literalmente un poema. Se llama Fuerzas Naturales, precisamente de Vicente Huidobro, pero musicalizado por Quilla Payún, el talentoso conjunto chileno de música folclórica. Y después del corte musical, tenemos más poesía. Una mirada para batir al albatros, para batir al albatros, una mirada. Para batir al albatros, para batir al albatros. Dos miradas para detener el paisaje al borde del río. Tres miradas para cambiar la niña. Cuatro miradas para sujetar el tren que cae en abismo. Cinco miradas. Para sujetar el paisaje. presenta entre un sueño y una catástrofe. La puerta, abierta hacia la noche, y el pájaro sonámbulo en los bosques, bebe esas auroras rojas. Los dioses blancos de tu boca ahogándose en el vaso, aquel mar es tan profundo que temblaban los barcos. Síganos. Mis ojos entre el humo y a la orilla del mundo, tu mano tendida a los naufragios. Ahora nadie canta. El planeta vacío que dormía en la copa está en mi garganta. Pequeño ruiseñor, ¿por qué murió? He buscado en tu cuerpo la canción. Alguien lleva un tesoro entre las manos. Un astro apagado o una rosa madura. Tantas plumas, tantas plumas, y mi pecho desierto. Ayer henchido de versos. Peligro y la puerta, que el viento cierra, mi cabeza inclinada sobre la sombra del humo, y esta página blanca que se aleja. Escucho el ruido de las tardes vivas, reloj del horizonte. Bajo la niebla envejecida, se diría un astro de resorte. Mi alcoba tiembla como un barco, pero eres tú, tú sola, el astro de mi plafón. Yo miro tu recuerdo náufrago y aquel pájaro ingenuo bebiendo el agua del espejo. Mi espejo, corriente por las noches, se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. Mi espejo, más profundo que el orbe, donde todos los cisnes se ahogaron. Es un estanque verde en la muralla, y en medio duerme tu desnudez anclada. Sobre sus olas, bajo los cielos sonámbulos, mis ensueños se alejan como barcos. De pie en la popa, siempre me veréis cantando. Una rosa secreta se hincha en mi pecho, y un ruiseñor ebrio aletea en mi dedo. Thank you. los dedos solitarios, augurar orizamento la lila. Y larga mucho día por Macauma, Maricauna, pica lente, pica pausa, pica longa, matisola, matiola. Holandera, un rumano día, día, un famoso compaseo, tralala. Ay, ay, marinera, y eternauta, redonde ya. Letra de esta canción. Un poco rara, ¿no? O estaba en otro dialecto, quichua, esperanto. No, no, no, no. ¿Tú qué crees? Para mí era más bien como una especie de un conjunto de voces armónicas, pero sin ningún mensaje. Bueno, no le acertaron a ninguna respuesta y tampoco ustedes en casa, amigos oyentes, porque esta peculiar letra está en español. Aunque no me lo crean, pero es un lenguaje desarticulado. Es en realidad parte de una composición, o mejor dicho, una descomposición poética de Vicente Huidobro. Dentro de su obra cumbre, Altazor, existen 7 cantos. El que escuchamos es el 7º, y también estaba en las voces de Quilapayún. Aquí el poeta busca jugar con la progresiva desarticulación del lenguaje y sus límites expresivos. Como comentábamos al inicio, las vocales, los sonidos, cuentan por ser eso, sonidos y vocales y palabras, aunque no tengan las letras ordenadas. Eso nos demuestra que cada sonido de nuestra lengua ya es poesía. Cada vocal, cada sílaba, expresa mucho más que un sonido vano o un ruido. Es una emoción, un conjunto de emociones. Altazor podría ser el poeta mismo, o la mujer, o cualquier otro hombre. Y tal vez se sorprendan todos ustedes, pero la intención de ese poema que escuchamos es mostrar la muerte progresiva. Al inicio se formaban palabras como tralalí, lalilá, mandrotriná, ululayú, y poco a poco van desapareciendo, como quedando en simples vocales, y entonces al final de la canción escuchábamos un ai, i, a, ai, a, i, o ya. La muerte progresiva de las letras es la muerte progresiva del poeta. Ese era Huidobro, el hombre de carácter y mirada distraída, que siempre tuvo completa fe en sí mismo, el poeta que odió la rutina, el cliché y lo retórico, un dandí que provocaba múltiples reacciones, el creador de caligramas y aforismos, como aquel donde dice: nada amo tanto como lo imprevisto. Una gitana en Budapest me leyó el porvenir de las líneas de la mano. Yo me eché vitróleo y las borré. Increíble poeta. Y con esto creo que nuestros amigos se han animado a dedicarle el fin de semana a la lectura de las obras de Vicente Huidobro. Y nosotros también. Gracias, amigos oyentes, por habernos acompañado durante esta media hora. Recuerden que pueden estar al tanto de nuestras actividades en la página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial. Les esperamos el siguiente jueves a las 10 a.m. por la 940 AM de la Radio Casa de la Cultura. O si prefieren, escúchanos online por la página casadelacultura.gob.ec. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta convertí en porque un loco. Porque sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra. Es música que el corazón. Yo no sé de pájaros. No conozco la historia del pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de fuego. Llamarle pude, delirante Locke, Efraín Jaraidro, Rubén Darío, Mario Benedetti, César Dávila Andrade, Charles Bukow, Carrera Andrade, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storm, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Verlaine, Jorge Enrique Adón. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto con el Festival de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites y la Fundación Ecuatoriana Equidad, presentan Weekend, una película que nos narra la historia de Russell, personaje que se dirige a un club nocturno, solo justo antes de la hora de cierre, conoce a Glenn. Así comienza una ronda de bares, dormitorios, alcohol y drogas.

10:40, amigas, amigos. Esta banda, Santa Bárbara, igualmente tuvo un protagonismo en los años 70, ¿no? Muchas personas creen que se trata de una canción de amor. Bueno, sí es una canción de amor, pero es una canción de amor hacia una perrita, es decir, Charlie, precisamente el cantante de la banda en una de sus historias cuenta que iba caminando a un ensayo o algo con su mochila y le encuentra, ¿no?, a Charlie, que Charlie le puso él, desde luego, y le encuentra esta perrita y toda herida, atropellada, y la pobrecita quejándose, y entonces él se detiene, le coge, le cura, le auxilia, y por supuesto le lleva a su casa, a su departamento, y vive con él un poquito, ¿no? Entonces, claro que es una historia de amor. Hay algunas historias de amores con animales, ¿no? Y además son historias profundas. Además, como alguien dice que los perros son muy leales, muchas veces más que los seres humanos. ¿Será? Más leales, más amorosos. ¿Qué cosas tiene la vida? Bueno. Y hoy de mañana tuvimos también una anécdota acá en nuestra radio, porque pues veníamos desde el parqueadero y venía un perrito siguiéndome. Entonces le ofrecí un poquito de agüita y tomó, y luego Andrés le ofrece también una tinita y se va corriendo. Luego me fui atrás del perrito y saben que sí, se tomó toda la tinita y luego vino como a buscarnos, pero qué pena, ¿no?, que uno no tiene pues el espacio ni las posibilidades de tener estos animalitos, porque claro, qué maravilla sería llevarle a la casa de uno de nosotros, pero como hemos dicho también en este espacio, a los animalitos, si los llevamos ya a la casa, ahí sí que tenemos que hacernos cargo de ellos completito, baño, comida, aseos, o sea, aseo todos los días, camita, un lugar donde él esté seguro, pero también, sobre todo, cariño, sacar a pasearlos, hay que sacarlos con nosotros a caminar, jugar con ellos, es un ser vivo, necesita todas las atenciones, y cuando eso pasa, luego, olvídenlo, son tan fieles, tan amorosos, que ya... Sabemos que muchas familias son parte de la familia, son parte su mantención, son inclusive, son parte ya de la familia y parte importantísima. Bien, vamos a seguir con más de Juntémonos en la Casa. Tenemos un audio seleccionado por Andrés Viracocha y tiene que ver con el Mundial. Y ahora, bueno, escuchamos, luego Andrés tiene que contarnos algunas novedades, vamos a escuchar música desde el Mundial de 1986, que fue en México, y fue el Mundial donde se coronó Argentina campeón, sí, con Maradona. Bueno, todo esto nos va a contar Andrés. Ahora, escuchemos este trabajo que él ha seleccionado para todos ustedes. Ahí está. 4:03 aquí en París, faltan muy pocas horas para que allí en Brasil se dé el puntapié inicial del Mundial de Fútbol. Y para empezar a calentar motores, vamos a hablar precisamente de ese ambiente y del estado de salud de cada una de las selecciones latinoamericanas con el que será nuestro enviado especial a ese evento allí en Brasil, Carlos Pizarro. Buenas tardes, Carlos Pizarro. ¿Qué nos dice de todo lo que va a pasar allí? Pues parece mentira que ya estemos a punto de dar el pistoletazo de salida del Mundial de Fútbol Brasil 2014, parece que fue hace poquito tiempo cuando la selección española de fútbol levantaba la Copa del Mundo en el estadio Soccer City de Johannesburgo. En Sao Paulo, y a pesar de los contratiempos previos con la huelga de metro, que afortunadamente ya está levantada, y en un estadio que va a contar con una grada temporal supletoria, ya que no dio tiempo para terminar la cancha completa, pues a pesar de todo esto, en pocos minutos va a arrancar, como tú bien dices, el partido inaugural entre Brasil y Croacia, y si te parece, nosotros también igualmente vamos a dar por inaugurada la información del Mundial con la sintonía que nos va a acompañar durante los próximos 30 días. Vive la emoción del fútbol en Radio Francia Internacional. Desde Brasil, Mundial de Fútbol 2014. Lego. Y como el Mundial se organiza en Brasil, Carlos, entonces empecemos por hablar precisamente de la selección anfitriona. Efectivamente, Brasil, quizás la selección con más presión en este Mundial, primero porque es el país que respira fútbol en todos sus rincones y en este deporte llega a ser algo más que una religión. Segundo, porque esta vez la canariña se presenta como uno de los equipos más sólidos en esta Copa del Mundo, con una defensa sólida como nunca, un centro de campo sacrificado y con el delantero que está destinado a ser la figura de este Mundial y que lo van a escuchar cada dos por tres, Neymar. Tercer punto, Brasil tiene que quedarse o quitarse más bien esa espinita que ocurrió en el año 1950, la otra vez que organizó un Mundial y que perdía en la final ante la selección de Uruguay. Añadiría otro punto más, y es que si Brasil, por el motivo que sea, queda eliminada, el Mundial pasaría a un segundo plano y seguramente volverían las protestas sociales a la calle, teniendo en cuenta que en octubre este país se va a someter a unas elecciones presidenciales. Y ya que hablaste de Uruguay, ¿qué pasa con ellos? Sí, el autor de la mayor sorpresa de la historia del fútbol, el llamado Maracanazo, la Celeste es un equipo que se crece a medida que va alargándose la competición y prueba de ello es su cuarto puesto en el pasado Mundial de Sudáfrica. El mejor equipo ubicado de los latinoamericanos, Uruguay, como casi todas las selecciones sudamericanas, y aquí voy a hacer un inciso, cuenta con una baja importante para el arranque del Mundial. En este caso es uno de los mejores atacantes del mundo, Luis Suárez, que seguramente no va a estar a punto para el primer encuentro, aunque el profesor Tabárez contará con un equipo muy experimentado y con figuras consagradas como el jugador del PSG Edison Cavani o el defensa del Atlético de Madrid que tan buena campaña realizó Diego Godín. Lo más difícil para los charrúas, el grupo, ya que jugarán su pase ante selecciones tan potentes como Italia e Inglaterra. Lamentable lo de Suárez, pero hablemos ahora de los vecinos, de Argentina. Sí, Argentina sigue buscando su tercer cetro mundial y al igual que Brasil es un país que vive la pasión del fútbol y en concreto los colores de su selección con mucha devoción. Es sin duda el gran rival del país anfitrión y contará con uno de los ataques con más calidad de este mundial de fútbol, si no el más temido. Será difícil competir con jugadores que han llegado a esta cita con la calidad del Kun Agüero, Gonzalo Higuaín, Di María y, como no, su gran figura, Leo Messi. Sin embargo, los albicelestes contarán con una falla en el centro del campo donde teóricamente el conjunto quedará un poco más descafinado con veteranos como Mascherano o Gago. Argentina tendrá que buscar el equilibrio entre la defensa y el ataque para hacer algo muy grande en Brasil. Y más al norte, en Colombia, que llega con una gran falta a esta Mundial. Sí, un equipo resucitado por un técnico argentino, José Pekerman, que contará con la baja irrecuperable de esa gran figura de la cual te refieres, en Radamel Falcao. La ausencia del Tigre debe ser solo un golpe moral antes de que comience la competición, ya que el equipo colombiano, ausente en las citas mundialistas desde Francia 98, acude a esta cita con un bloque muy formado y muy sólido. Sus jugadores, en su mayoría militantes en grandes clubes extranjeros, son figuras reconocidas que se van a sacrificar por una causa común. A pesar de la ausencia de Falcao, estaremos muy atentos a las prestaciones de futbolistas como James Rodríguez o el delantero del Sevilla Vaca. No debería tener problemas para alcanzar la segunda fase. Y sin que se me note la camiseta, hablemos de Chile. Chile, para mí debería ser una de las grandes sorpresas agradables de este Mundial, o así lo pienso tras las prestaciones en su fase de clasificación. No lo digo porque tú estás aquí, ¿eh? La roja chilena está encuadrada en uno de los grupos más delicados de este Mundial, junto a grandes potencias como la campeona y subcampeona actual, es decir, España y Holanda. Lo que se traduce en que una selección de las fuertes va a abandonar Brasil a las primeras de cambio. Chile sustituyó al que ya había sido el resucitador de esta selección, Marcelo Bielsa, por un entrenador que es una copia del loco. Seguramente no tendrá la misma popularidad que Bielsa en Chile, donde alcanzó cuotas muy altas, más altas incluso que la mismísima Bachelet, pero Sampaoli, también argentino, se ha encargado de sostener esa idea de juego creada por Bielsa y va a contar con un equipo aguerrido y peligroso. Estaremos muy atentos a la recuperación del corazón de esta selección, Arturo Vidal, que sigue lesionado, y de, por supuesto, Alexis Sánchez, que va a contar con mucha más libertad que en el Fútbol Club Barcelona. Sampaoli, que es casi un santo allí en Chile en este momento. Y hablemos también de Ecuador. ¿Qué va a pasar con ellos? Los ecuatorianos están encuadrados en el mismo grupo que Francia y van con mucho entusiasmo después de estar ausentes en Sudáfrica. Lucharán con Suiza y Honduras por colarse en la segunda rueda, cosa que parece factible. También contará con una baja muy importante como es la de Castillo, que se lesionaba en uno de los partidos de preparación hace tan solo unos días. La selección ecuatoriana es una de las grandes incógnitas del Mundial. Esperemos ver cuál es la reacción de su plantilla en un Mundial que, a pesar del clima de pesimismo que hay entre sus seguidores, puede alcanzar los octavos de final fácilmente. El primer partido ante Suiza va a ser clave favorable para sus aspiraciones. Hablemos ahora, Carlos, de la zona CONCACAF, que recordemos está incluida por Costa Rica, Honduras y México. Honduras que va a jugar con Francia, ¿no? Sí, vamos a terminar con estos tres selecciones que tienen por objetivo pasar la fase de grupos. Los mexicanos con más renombre se clasificaron de milagro, con repechaje incluido. El Piojo Herrera, su entrenador, tiene la labor de confirmar lo que ha hecho la Tri en los últimos campeonatos del mundo juveniles, donde salieron campeones sub-17, sub-20 y, por supuesto, no hay que olvidar que ganaron la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Londres ante Brasil. En Brasil tendrán que revelarse en el mismo grupo que los anfitriones. Honduras va a contar con la experiencia del pasado mundial y, por último, Costa Rica, que en su fortaleza defensiva es su máximo exponente, ya que el equipo menos goleado de la CONCACAF y sus jugadores estrellas como Ruiz, Campbell o el arquero Navas seguramente podría ser la revelación de las selecciones que van a representar la región centro y norteamericana. Muchas gracias, Carlos, por todos estos detalles. No te veremos durante un mes, pero estaremos pendiente a tu voz desde allí, desde Brasil. Por supuesto, un fuerte abrazo. Vive la emoción del fútbol en Radio Francia Internacional. Desde Brasil, Mundial de Fútbol 2014. Lego. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Bien, amigas, amigos, y seguimos con más del Mundial. El Mundial del 86, el Mundial del 86, Baby Doc Duvalier huía de Haití robándose todo, y robándose todo huía Ferdinand Marcos también de Filipinas, mientras los archivos norteamericanos revelaban, más vale tarde que nunca, que Marcos, el alabado héroe filipino de la Segunda Guerra Mundial, había sido en realidad un desertor. El cometa Halley visitaba nuestro cielo después de mucha ausencia. Se descubrían 9 lunas en torno al planeta Urano. Aparecía el primer agujero en la capa de ozono que nos protege del sol. Se difundía una nueva droga, hija de la ingeniería genética contra la leucemia. En el Japón se suicidaba un cantante, una cantante de moda, y tras ella elegían la muerte 23 de sus devotos. Un terremoto dejaba sin casa a 200.000 salvadoreños y la catástrofe de la central nuclear soviética de Chernobyl desataba una lluvia de veneno radioactivo imposible de medir y de parar. Felipe González decía sí a la OTAN, la Alianza Militar Atlántica, después de haber gritado no, y un plebiscito bendecía el viraje mientras España y Portugal entraban al mercado común europeo. El mundo lloraba la muerte de Olof Palme, el primer ministro de Suecia, asesinado en la calle. Tiempos de luto para las artes y las letras. Se nos iban el escultor Henry Moore y los escritores Simone de Beauvoir y Jean Genet, Juan Rulfo y Jorge Luis Borges. Estallaba el escándalo Irangate, que implicaba al presidente Reagan, a la CIA y a los contras de Nicaragua en el tráfico de armas y de drogas, y estallaba también la nave espacial Challenger al despegar de Cabo Cañaveral, con 7 tripulantes a bordo. La aviación norteamericana bombardeaba Libia y mataba a una hija del coronel Gaddafi para castigar un atentado que años después se atribuyó a Irán. En una cárcel de Lima morían ametrallados 400 presos. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas, se decía. Se había desplomado muchos edificios sin cimientos, con toda la gente adentro, cuando un terremoto había sacudido a la Ciudad de México. El año anterior y buena parte de la ciudad estaba todavía en ruinas, mientras se inauguraba allí el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. El Mundial del 86. México 86, el mundo unido por un balón. Cansemos de alegría en un campo de amistad, al juego

Esta cinta nos narra que Luke trabaja en un sex shop de Chelsea. Le encanta la fiesta y jamás recordaría tu nombre. Su amiga Marilyn está al borde de un ataque de nervios mientras prepara su boda con Bart, acuciada por el hecho de que Trista, su mentora en Alcohólicos Anónimos, se ha declarado atraída por ella. Mientras su compañero de trabajo, Zack, activista pro derechos gay, lucha por conseguir que Luke ingrese a las filas de la monogamia. Sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco. Martes 10 de junio, 19:30. Jueves 12 de junio, 17:00. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. La musiquita. Ahora sí, comenzamos ya con el Mundial del 90. Nelson Mandela estaba en libertad, después de haber pasado 27 años en la cárcel por negro y por digno en África del Sur. En Colombia caía asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la izquierda, y la policía pues acribilla desde un helicóptero al narcotraficante Rodríguez Gacha, uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Chile recuperaba su malherida democracia, pero el general Pinochet, que seguía mandando a los militares, vigilaba a los políticos y les marcaba el paso. Fujimori, montado en su tractor, derrotaba a Vargas Llosa en las elecciones peruanas. En Nicaragua, los sandinistas perdían las elecciones, vencidos por el cansancio de 10 años de guerra contra los invasores armados y entrenados por los Estados Unidos, mientras los Estados Unidos iniciaban una nueva ocupación de Panamá, después de haber culminado exitosamente su vigésima primera invasión de ese país. En Polonia, el sindicalista Walesa, hombre de misa diaria, pasaba de la cárcel al gobierno. En Moscú, un gentío hacía cola a las puertas de McDonald's. El muro de Berlín se vendía en pedacitos. Empezaba la unificación de las dos Alemanias y la desintegración de Yugoslavia. Una insurrección popular derribaba al régimen de Ceausescu en Rumanía y fusilaba al veterano dictador que se hacía llamar el Danubio Azul del socialismo. En todo el este de Europa, los viejos burócratas se convertían en nuevos empresarios y las grúas arrastraban las estatuas de Marx, que no tenían manera de decir «soy inocente». Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. Allá en el cielo, pues máquinas terrestres visitaban a Venus y le espiaban los secretos, mientras aquí en la Tierra se inauguraba en Italia el 14º campeonato mundial del fútbol. Participaron 14 equipos europeos, 6 americanos, Egipto, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Camerún, que asombró al mundo derrotando a la selección argentina en el partido inaugural y jugando de igual a igual contra Inglaterra. Mila, un veterano de 40 años, era el primer tambor de esta orquesta africana. Maradona, con un pie hinchado como un zapallo, se las arreglaba mal que bien para conducir a los suyos. El tango sonaba a duras penas. Después de perder contra Camerún, Argentina empató con Rumanía y con Italia y estuvo a punto de perder con Brasil. Los jugadores brasileños dominaron todo el partido hasta que Maradona, jugando con una sola pierna, se sacó 3 hombres encima en la mitad de la cancha y habilitó a Caninha, que fue al gol como una exhalación. Argentina enfrentó a Alemania en la final, igual que en el Mundial anterior, pero esta vez Alemania venció 1-0, pues 1-0, gracias a un penal invisible y a la sabia dirección técnica de Beckenbauer. Italia ocupó el tercer lugar, Inglaterra el cuarto, el italiano Schillaci encabezó la tabla de goleadores con 6 tantos, seguido por Chuarabi de Checoslovaquia con 5, y este campeonato fútbol aburrido, sin audacia, sin belleza, registró el promedio de goles más bajo de la historia de los mundiales. Esto fue lo que pasó mientras el Mundial del 90. Un extracto de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, aquí en Juntémonos en la Casa. Y ahí está lo que se escuchaba en Italia 90. Le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura. No hay nada que hacer, amigas y amigos. El Mundial concita la atención, la emoción de todo el planeta, de todo el planeta. Y yo quisiera, ciertamente, en unos minutos más, quisiéramos saber qué está pasando ahorita en Brasil, ¿no? En cuanto a ver, qué está pasando, por ejemplo, con este grupo inmenso de trabajadores de los aeropuertos en Brasil. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Están en huelga? ¿Alzaron la huelga? ¿Siguen en huelga? ¿Qué pasa? Vamos a un minuto más. Andrés Viracocha nos va a contar al respecto qué está pasando con la gente, ¿no? Con la gente que estaba, pues, enojada por este mundial, han salido a las calles. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente hasta esta hora en Brasil? Pero nosotros seguimos con esta historia de los mundiales y ya vamos en el mundial del 94. Estas reseñas del libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra. El mundial del 94. Se alzaban en armas los indios mayas en Chiapas, el México profundo. Estallaba en la cara de México oficial y el subcomandante Marcos asombraba al mundo con sus palabras de humor y de amor. Moría Onetti, el novelista de las sombras del alma. En una insegura pista europea se desnucaba el brasileño Ayrton Senna, campeón mundial de automovilismo. Serbios, croatas y musulmanes se mataban entre sí en la despedazada Yugoslavia. En Ruanda ocurría algo parecido, pero la televisión no hablaba de pueblos, sino de tribus, y mostraba la violencia como si fuera cosa de negros. Los herederos de Torrijos ganaban las elecciones en Panamá, 4 años después de la sangrienta invasión y la inútil ocupación de las tropas norteamericanas. Las tropas norteamericanas se retiraban de Somalia, donde habían combatido contra el hambre a balazos. África del Sur votaba por Mandela. Los comunistas, rebautizados socialistas, triunfaban en las elecciones parlamentarias en Lituania. Ucrania, Polonia y Hungría se habían descubierto que el capitalismo también tenía sus inconvenientes, pero la editorial Progreso de Moscú, que antes difundía las obras de Marx y de Lenin, pasaban a publicar las elecciones del Reader's Digest. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. Los escándalos de la corrupción demolían a los partidos políticos italianos y el poder vacío era conquistado por Berlusconi, el nuevo rico que ejercía la dictadura de la televisión en nombre de la diversidad democrática. Berlusconi culminaba su exitosa campaña con una consigna robada a los estadios de fútbol, mientras el 15º Campeonato Mundial de Fútbol se inauguraba en los Estados Unidos, patria del béisbol. La prensa norteamericana concedió escasa importancia al asunto y lo comentó más o menos así: aquí el fútbol es el deporte del futuro y siempre lo será, pero los estadios estuvieron repletos a pesar del sol que derretía las piedras. Para complacer a la televisión europea, los partidos más importantes se jugaron al mediodía, como había ocurrido en el Mundial del 86 en México. Participaron 13 selecciones europeas, 6 americanas, 3 africanas, Corea del Sur y Arabia Saudita. Se otorgaron 3 puntos por la victoria en lugar de 2. Para desalentar los empates y para desalentar la violencia, fueron muchos más rigurosos los jueces, que prodigaron amonestaciones y expulsiones a todo lo largo. El Mundial 94. You hope and pray that come a day you'll see that dream come true. With every passing moment you begin to understand that you're bound for glory land. With a hunger in your heart and with fire rising high, you know that you can reach your goal. Reach your goal. Believe in what you do, and you've the strength to see it through. On the road to glory land, glory land, glory land. Can I say glory land in glory land? 11 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Seguimos en Juntémonos en la Casa y este día pues nos hemos extendido un poco en el tema del Mundial de Fútbol. Sí, ¿por qué no? La verdad es que eso es lo que anima en este momento al mundo entero, ¿no? Y hace un momento pues decíamos, ¿qué estará pasando ahorita en Brasil? Pues tenemos algunas noticias que nos la comparte pues Andrés Viracocha. Adelante, Andrés. Bueno, sí, gracias Bachita por la oportunidad. Bueno, ya tenemos un poco de novedades de lo que con respecto al Mundial. Me parece que ya hay un poco de problemas en cuanto a marcha se refiere, y nos llega la siguiente información. La policía brasileña reprimió una concentración de manifestantes anticopa este jueves antes del inicio de Brasil-Croacia, el partido que da el puntapié inicial a la competición. Las protestas querían alcanzar el estadio Arena Corinthians, pero chocaron con las fuerzas del orden. A pocas horas del inicio del Mundial en Sao Paulo, la policía cargó este jueves con gases lacrimógenos, balas de goma y bombas de estruendo para dispersar manifestantes anticopa. Un grupo de decenas de manifestantes que cargaba un cartel que rezaba: si no tenemos derechos, no habrá copa, intentó acercarse al estadio Arena Corinthians, donde el Mundial se inaugurará a las 17 horas, pero la policía de choque, portando escudos, los dispersó con bombas de estruendo y gases lacrimógenos antes de que la marcha arrancara. Los mundialistas que no pudieron seguir avanzando gritaban: no habrá copa, frase que se ha convertido en el lema de muchos brasileños indignados con los 11 millones de dólares que el Mundial costará a los contribuyentes brasileños y que reclaman para la educación, la salud, la vivienda y el transporte. Bien, estas son noticias de última hora que nos la comparte Andrés Viracocha. Hora de Ecuador, el Mundial iniciaría a las 2 de la tarde. Hora brasilera, pues a las 4 de la tarde. Bien. Amigas, amigos, nosotros invitamos a que el día de mañana nos reencontremos acá nuevamente para hacer mucho más aquí cuando nos juntamos en la casa. Nuestra invitación de siempre, la sala Alfredo de Cine, pues Díez Canseco espera por ustedes. Ahí está magnífica muestra de cine coreano con el apoyo de la Embajada de Corea. Igualmente tenemos, para todo el año, eso sí, esta muestra, ¿no? El fútbol, otras miradas, que también será en nuestra sala de cine. Por cierto, ayer conocemos que en esta muestra que se inauguró ayer, toda, toda cancha pasada, así era, fue mejor. Pues esta muestra que se inauguró en el Museo de Arte Colonial de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tuvo un éxito rotundo. Les invitamos a ustedes, el Museo de Arte Colonial está ubicado en la calle Cuenca y Mejía, Centro Histórico de Quito. Pues la revista Casa Palabras, número 9, igualmente, usted quiere tenerla, leerla, y además, realmente con muy, pero muy buena calidad esta revista, y el trabajo de un equipo de profesionales de nuestra casa, de la Casa de la Cultura. Así es que usted solamente debe acercarse a la librería y pedir una, no tiene costo alguno. Amigas y amigos, un abrazo para todas y todos ustedes. Debemos despedir ya nuestro programa y lo hacemos con este tema. No nos moverán, en la voz del activista Joan Baez. Hasta el día de mañana. Un abrazo. Gracias a su sintonía. Buenos días. Andrés Viracocha, el abrazo de siempre. Sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. No nos moverán, unidos en la... ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.